sentada estás en un rincón de tu habitación, escuchando música de jazz, intentando recordar. En verdad, la vida no te trató mal, piénsalo así. Y a tu libertad no has querido jamás renunciar, tus deseos de transformar una realidad social. Y tu corazón, buscando una solución que te hiciera sentir. Sí, es la hora de volver a tus sueños perseguir. Hay tanto por hacer, un momento de pensar, tus ideas de cambiar. No dudes en volver. Estás con la mente en Nueva York, con tu fuerza y tu pasión. No mires atrás. Adiós, mamá. Un taxi en la puerta está. No olvides llamar.